Algunos me dicen, algunos nos han dicho, señor presidente, de que cómo no controlamos, de que qué hicimos para no controlar. Teníamos una empresa en donde el director del Estado representaba una acción y que no tenía ningún mecanismo regulatorio. Recién ahora, lo explicó también el viceministro de Economía, para controlar una empresa de la magnitud de YPF hay que hacer casi otra YPF. Nosotros lo que estamos haciendo es meternos dentro de la principal empresa petrolera argentina para empezar a cambiar el paradigma de crecimiento. Mire, señor presidente, las cosas que, los desafíos que se le presentan a la Argentina en los próximos años son desafíos enormes, pero son desafíos maravillosos en cuanto a la posibilidad de que la Argentina siga creciendo. Y de que la Argentina siga creciendo en el marco de un continente que está creciendo y que nosotros aspiramos a tener un lugar relativo en el mundo más importante de que los que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años. Para eso tenemos que cuidar cada una de las cosas que hoy tiene la Argentina. No solamente llegamos a esta decisión, señor presidente, simplemente porque tomó la decisión la presidenta. Llegamos a esta decisión porque construimos un país en ese sentido, porque en el 2003 también empezamos a hacer a que los argentinos piensen o sientan que puedan vivir de una manera distinta a la cual era el sueño colectivo de los 90. El sueño colectivo de los 90 era el individualismo. Nosotros intentamos reconstruir que el sueño colectivo del año 2000 sea un sueño colectivo de todos los argentinos juntos. Y de que todos los argentinos juntos podamos reconstruir las cosas que la Argentina necesita para seguir creciendo. El gran mérito, o uno de los grandes méritos de nuestro gobierno, es haber reconstituido el Estado. Es cierto lo que dijeron muchos compañeros de lo que pasaba en los 90. Hoy nadie piensa que el Estado es un Estado opresor. Hoy nadie piensa que el Estado es deficitario. Hay algunos que se asustan sobre los controles. Yo digo, no es la primera empresa que estatizamos. Tráiganme una denuncia de corrupción en el correo. Tráiganme una denuncia de corrupción en Aguas Argentina. Tráiganme una denuncia de corrupción en Aerolínea. No hay ninguna denuncia de corrupción sobre nuestros funcionarios que estuvieron al frente de cada una de esas empresas. Entonces, señor presidente, estamos poniendo a consideración un proyecto de ley que su primer título habla de la declaración de interés público de los hidrocarburos. Su segundo título habla de la participación de las provincias en el Consejo Hidrocarburífero Nacional. No es una cuestión menor. Volvemos a hacer con el Estado argentino y con las provincias un organismo que planifique los objetivos de la producción hidrocarburífera en la Argentina en los próximos años. Su tercer título habla específicamente sobre YPF y sobre la nacionalización. Hemos decidido, señor presidente, dejar a YPF dentro de la órbita de la Ley de Sociedades Comerciales. No queremos una YPF pesada, una YPF incapaz de poder competir ante un mercado, valga la redundancia, tan competitivo como el que es el mercado petrolero. La queremos dejar en el lugar de sociedad anónima para que sea una empresa ágil, para que no sea una empresa que dé pérdida, para que siga siendo una empresa privada con participación estatal, pero fundamentalmente para que persiga los objetivos que estaba diciendo recién. YPF es la principal empresa argentina, señor presidente. El otro día lo escuchaba al ministro de Ciencia y Tecnología, cuando estuvo invitado por la presidenta de la Comisión, la diputada Yanastasio. Decía el ministro de Ciencia y Tecnología que dos empresas multinacionales, Motorola e IBM, tienen el presupuesto en ciencia y tecnología que todos los países de América Latina juntos. Nosotros no podemos desperdiciar lo que significa la posibilidad de que YPF también ponga su rentabilidad no en dividendos para los dueños de la compañía, sino que la ponga en más inversión y en más investigación, y más de investigación, más desarrollo, más ciencia, más tecnología, más capacitación, más exploración, más explotación. Eso queremos hacer de YPF. Para ir terminando, señor presidente, quiero leer una frase de Raúl Scalabrini Ortiz, que me parece que identifica nos identifica a muchos de nosotros, a todos nosotros, diría. Decía Scalabrini: desalojemos de nuestra inteligencia la idea de la facilidad. No es tarea fácil la que hemos acometido, pero no es tarea ingrata. Luchar por un alto fin es el goce mayor que se ofrece a la perspectiva del hombre. Luchar es en cierta manera sinónimo de vivir. Se lucha con la gleba para extraer un puñado de trigo. Se lucha con el mar para transportar de un extremo a otro del planeta mercaderías y ansiedades. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca, como el agua. El que se estanca se pudre. Señor presidente, en el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia de todos los argentinos. En este sillón le decía al conjunto de los argentinos que venía a ofrecerles un sueño, que venía a ofrecerles un sueño de construir un país distinto, de construir un país entre todos. Y lo hicimos siempre, yendo para adelante y superando cada una de las dificultades. No fueron fáciles los primeros meses de Néstor. Hubo que vencer a la corporación militar que quería la consagración de las leyes de la impunidad. Hubo que vencer. Hubo con el 22% de los votos tomar la cadena nacional y pedirle que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la mayoría automática se vayan. Hubo que decirle al Fondo Monetario Internacional que no íbamos a seguir más su receta económica y que no le íbamos a aumentar las tarifas a las privatizadas. Tuvimos que renegociar nuestra deuda. Y la deuda que no habíamos asumido nosotros desde la dignidad, con el apoyo de algunos y con el escepticismo de la mayoría. Después vino Cristina. El otro día pensaba, cuando la presidenta estaba en el acto de Vélez, qué distinto este abril al abril del 2008. El primero de abril del 2008, en la Plaza de Mayo, la presidenta celebraba un acto con todos nosotros. Ese día Clarín nos recibió con un dibujo de la presidenta marcada la boca para que la presidenta no hablase. El dibujo era de Sabat. Nosotros, y la presidenta dijo en ese lugar y en esa plaza que el mensaje era un mensaje mafioso y que lo que venían por nosotros no era un reclamo de un sector por una medida económica, sino que se posicionaban los generales mediáticos que querían condicionar al gobierno recientemente asumido de la presidenta de la Nación. Y siempre, señor presidente, fuimos por más. Todos sabemos cómo terminó esa historia, pero al poco tiempo la presidenta le dijo a todos los argentinos que queríamos que el ahorro previsional de los argentinos no dejen de manejar alguno para que lo empiece a manejar el Estado para beneficio absolutamente de todos, y nacionalizamos las AFJP, una de las herencias perversas que nos habían dejado. Y porque nacionalizamos las AFJP, pudimos hacer la ley de movilidad jubilatoria que actualiza el ingreso de nuestros jubilados dos veces por año. Nos decían que era un índice que iba a dar 2.5, 1.5. La verdad que ha crecido enormemente los ingresos de los jubilados durante todos estos años a partir de la ley de sanción de movilidad jubilatoria. Y fuimos a las elecciones del 2009 y no nos fue como nosotros esperábamos, pero ahí estaban los de siempre, ahí estaban los que creían que estábamos terminados, ahí estaban los que pensaban que era nuevamente el poder corporativo el que se tenía que hacer cargo del gobierno, y la presidenta respondió con la ley de medio que este Congreso debatió y sancionó. Entonces, presidente, en cada una de las circunstancias y en cada una de las situaciones sabemos que tenemos que ir para adelante. No somos como el agua de estanque, no nos quedamos quietos, no nos queremos pudrir, nos subleva un pobre, un necesitado, un desocupado. Cada una de esas cosas están en cada una de las decisiones que tenemos. Estamos convencidos que la Argentina tiene un futuro próspero, que la Argentina tiene un futuro que nos engloba a todos. No son los partidos políticos opositores nuestros enemigos. Lo dije acá en este recinto, en el año 2009. Dije que la contradicción de la política argentina era política versus corporaciones, no era oficialismo versus oposición, que lo que teníamos que construir era una política capaz de disciplinar al poder corporativo, que la política desde cualquier lugar piensa por el interés general, que las corporaciones piensan en su propio interés, que para nosotros la Argentina es la patria, que para nosotros la Argentina no es una factoría. Muchísimas gracias, señor presidente.